Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La Asociación Trabajadores del Estado realiza hoy un plenario provincial en Santa Rosa. Ricardo Araujo, secretario general de ATE, adelantó que analizarán la política salarial del gobierno provincial. Nosotros esperamos poder pulir bien la cuestión salarial. Nosotros hemos encontrado que salarialmente hemos descubierto que estamos en la pobreza, la gran mayoría de los trabajadores estatales, y también ahora nos hemos enterado que los funcionarios y los diputados están en la riqueza, ¿no? Entonces, esa dicotomía que se da en la cuestión salarial en la provincia de La Pampa se tiene que revertir para que sea una administración pública seria. No puede haber que un legislador gane 10 veces lo que gana un trabajador. Hay algo que es obsceno. Por lo tanto, cuando nosotros dijimos que el 10% era insuficiente, no quisimos dar una batalla en ese momento porque entendíamos que la provincia estaba haciendo un esfuerzo importante para dar ese 10%. Luego nos dimos cuenta que nos están burlando porque el 10% también lo cobraron los diputados. El gobierno provincial se reunió con las cooperativas ubicadas sobre el cauce del acuífero del Valle Argentino para trazar una política hídrica sobre el uso del recurso. Tenemos que establecer políticas de acción sobre esa agua subterránea de importante calidad, dijo el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel. En una primera instancia hicimos una reunión con las cooperativas que corresponden a esta unidad de gestión para poder empezar a establecer mecanismos de acción en lo que es el resguardo del acuífero, prevenir, muy importante, y también ver cómo establecemos políticas de acción en cuanto a esa preservación, o sea, de lo que está, cómo lo readecuamos, lo mejoramos, pero también cómo de cara a lo que viene, lo que vaya a implementarse, observe que está sobre un agua subterránea de importante calidad, importante para el consumo. La provincia de La Pampa impidió el ingreso de carne de cerdo importada desde Estados Unidos. El ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, expresó que la decisión la debería haber tomado SENASA hace tiempo. Es una medida que tendría que haber tomado el SENASA como poder de policía y resguardar la sanidad de nuestras actividades productivas, sobre todo de origen animal, o como así también las que son de origen vegetal, pero parece que se ha desentendido y esto obliga a que desde la provincia tomemos una posición muy firme en defensa de la producción porcina, en defensa de los productores. Realmente no sabemos por qué esto ha sido autorizado a través del gobierno nacional, si bien se justificaba que era necesario abrir los mercados argentinos a productos de Estados Unidos para poder exportar otros productos. Hoy vemos que los limones siguen sin exportarse, la carne bovina tampoco se está exportando a Estados Unidos y a su vez se nos ha cerrado el mercado del biodiesel, el mercado del acero, el mercado del aluminio, por lo cual no hay ninguna justificación para que se permita entrar hoy al país la carne de cerdo. Una mujer de 53 años falleció en Santa Rosa cuando iba en moto y fue chocada por una Traffic. Ocurrió hace un mes, pero el hecho no fue informado por la policía. Familiares, amigos e integrantes de la Fundación Estrellas Amarillas reclamaron justicia para Norma Di Giorgio. Norma Liliana Di Giorgio tenía una vida, tenía sueños, tenía proyecto. Era joven, con 5 hijos. Tenía mamá, papá, sobrinos y 2 nietas. A una semana de festejar el cumpleaños de 15 de su primer nieta, un día salió de su casa y no volvió más. A un poco más de un mes, el martes 13 de marzo, entre las 17 y 17.15, Norma transitaba por Alberdi y llegando a la esquina de Santiago Álvarez, la atropella una Traffic que cumple su función como transporte en un centro terapéutico llamado Crianza. Según los vecinos, fue un caos total. Dice que la ambulancia habría tardado más de lo debido. Cortaron calles, sacaron fotos, muchos policías. Este conductor profesional de nombre Oscar Sey, según los vecinos, se acercó a Norma y le habría diagnosticado que no era más que un golpe. En menos de una hora ya estábamos en el hospital. La espera se hizo muy larga, hasta que el parte médico a las 20 horas fue desolador. A las 23 horas ya había sufrido 3 paros. A las 23:30 Norma falleció. Yo y mis hermanos queremos que todo se resuelva lo más rápido posible para que me liberen la causa y poder hacer la ceremonia de cremación y que mi madre descanse de una vez por todas en paz. Continúan las jornadas sobre despenalización del aborto en el Congreso Nacional. La actriz Muriel Santana fue una de las expositoras y relató su experiencia personal. Muchas religiones promocionan una vida después de la muerte. También parecen tener muy en claro qué vida existe antes de la vida. Yo me pregunto entonces, en cambio me pregunto, ¿qué vida hay durante la vida? ¿Qué mundo reproducimos con nuestros actos? ¿Un mundo de igualdad? ¿Igualdad como punto de partida o como una promesa a plazo fijo? ¿Qué le damos al mundo? Acá, señoras y señores, por lo visto y por lo que he visto, no se trata de debatir, de discurrir sobre los límites de la vida y de la muerte, porque si no, tengo una pregunta para hacerles, sobre todo a aquellos que todavía no han tomado posición. ¿Qué significa para ustedes una mujer muerta? Acá se trata de aborto clandestino o aborto legal. El aborto existe, existió y existirá. Legislen ustedes lo que legislen. Y sepan, tristemente, que si este proyecto fuera rechazado, llevarán de por vida sobre sus espaldas a las muertas que de aquí en más produzca la industria del aborto clandestino. A pesar de que el FMI sostiene que nuestro país no alcanzará el tope de inflación previsto para este año, el jefe de gabinete, Marcos Peña, expresó otra vez que lo peor ya está pasando. Nosotros seguimos trabajando para cumplir la meta del 15%. Estamos convencidos que lo más complejo de inflación está terminando ahora. Sabíamos que estos primeros 4 meses eran más complejos por un tema de los reacomodamientos tarifarios que faltaban. El último esfuerzo grande que restaba hacer, ya a partir de lo que viene, ya es una cuestión mucho más acotada. Y estamos convencidos por eso que, como hemos dicho desde principio de año, que ya a partir de los indicadores de mayo vamos a ver una merma muy significativa en el camino que estamos recorriendo de reducción de la inflación de todos los años, menos inflación que la anterior, para terminar de sacar la inflación de la economía argentina. La meta es una meta que sirve para orientar lo que es la velocidad de la baja de la inflación, ¿no? El objetivo de llegar al 15% es la meta que nos ordena para este año, que no es un pronóstico, no es un compromiso, sino es una meta, es un orientador que nos tiene que orientar en términos de la política económica. Estamos convencidos que la inflación va a seguir bajando en este país. Estamos viviendo hoy un momento más complejo, al igual como dijimos en el pasado respecto a la actividad económica, ¿no? Y vemos hoy la actividad económica dando muy buenos indicadores en casi todos los rubros de la economía, una economía que crece, que genera empleo, y es esa transición que estamos recorriendo de forma gradual, porque lamentablemente sabemos que bajar la inflación mucho más fuerte exige una cuestión de impacto social que no sería bueno para el país. Radiokermés.com